Seguimos después de escuchar a Libertad de Blanc. Libertad de Blanc, no, Libertad la Madre. ¿O qué estaría diciendo? Muy bien, Libertad la Márquez escuchábamos. El boom Real Estate en el Bajo Belgrano y detrás del vaciamiento de un hospital. Venimos, hace semanas que venimos hablando de este complejo hospitalario que quieren hacer donde está el Hospital Muñiz, el Hospital de Infectología Muñiz, que está acá en la calle Entre Ríos. En realidad es eso, una continuación de la obra. Muy bien, ahí quieren ponerlo. No, está después de Casero, así que creo que es Belisario. La calle. Ahí quieren poner 5 hospitales juntos. Y lo hizo el otro día González Rodríguez Larreta por un decreto que ya lo firmó, no lo quiso pasar por la legislatura. Parece que el decreto de Larreta impulsa el complejo hospitalario sur y liberaría el predio del IRREP para su venta, que es una de las zonas donde más subió el metro cuadrado. Las torres del nuevo dueño de la constructora, de Nicolás Caputo, dice acá. Vamos a leer este artículo. Cuando el próximo miércoles 11, los médicos, enfermeros y pacientes del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, el IRREP, vuelvan a salir a la calle Echeverría a abrazar el hospital de Bajo Belgrano, la foto mostrará por encima de sus reclamos y sus carteles las moles de 2 enormes torres de hormigón y cristal. A solo 100 metros del IRREP se levanta el Forum Alcorta, uno de los factuosos desarrollos inmobiliarios de TGLT, que es el gigante del real estate, que en enero adquirió el 82.3% del paquete accionario de la constructora de Nicolás Caputo, que es el amigo del alma del presidente de la Nación y primo del saliente ministro Luis Caputo. Con unidades residenciales de primer nivel de hasta 700 metros cuadrados, la desarrolladora explica en su página web las ventajas de vivir allí. Se trata de una ubicación estratégica, privilegiada por sus rápidos accesos hacia el norte y el centro de la ciudad, por sus inmejorables vistas al área verde de los bosques de Palermo y de cara al Río de la Plata. Es una zona con extensos parques, escuelas, universidades, restaurantes, clubes, lo que la convierte en un lugar ideal para quienes buscan un barrio tradicional e inquieto a la vez moderno y personal. No son los únicos proyectos premium de esa zona de Belgrano, que está delimitada por la calle Pampa, o La Pampa, y las avenidas Figueroa Alcorta, Monroe y del Libertador. Todavía los argentinos tenemos una calle que se llama Monroe. Sobre esta última creció una hilera de edificios de oficinas y viviendas de categoría, como el Liberateur, que es uno de esos edificios, del estudio Eisenson, y con epicentro en la calle Sucre al 600, un nuevo polo gastronómico. En el contexto del acelerado proceso de gentrificación del barrio, barrio de casas bajas, al que le cantaba Luis Alberto Spinetta, que se inscribe en el decreto 297 del año 2018, conocido la semana pasada y por el cual el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, esquivó a la legislatura y dispuso avanzar con el polémico proyecto del traslado de 5 hospitales porteños: el Maricuri, el Ferrer, el Udaondo, este que se llama el IRREP, el del Bajo Belgrano, y todos ellos mandarlos al predio del Muñiz y construir el complejo hospitalario sur en Parque de los Patricios. Con un costo estimado, que está calculado antes de la corrida cambiaria, de 160 millones de dólares, el plan de Larreta apunta a recuperar unos 123.7 por la venta de los predios. Está claro que esto es un negocio inmobiliario, y venimos denunciándolo desde que se presentó el proyecto. Al IRREP lo están desmantelando. Hace un año y medio se inauguró una terapia de cuidados intensivos pediátricos, única en el país. Pero este año derivaron 26 enfermeros con la excusa de que había muchos. Esto lo dice Pablo Lima, que es delegado de ATE en el IRREP. En el proyecto del Complejo Hospitalario Sur no está contemplada la atención de rehabilitación neuromotora infantil, ni siquiera nos dicen cuántas camas vamos a tener. El objetivo evidente es, además de vaciar la salud pública, cerrar esto y vender el predio a algún desarrollador amigo. Y en efecto, con valores que superan largamente los 4.000 dólares el metro cuadrado, el Bajo Belgrano es una de las zonas de la ciudad en las que más creció el valor de las propiedades, en un fenómeno expulsivo de los antiguos vecinos que también podría llevarse puesto al IRREP, varias de cuyas construcciones están catalogadas como patrimonio arquitectónico. Allí funcionó desde 1949 la ciudad infantil de la Fundación Eva Perón, y en 1956 comenzó su historia como centro de rehabilitación, alojando a las víctimas de la epidemia de poliomielitis. Repito estos últimos tres renglones. Allí funcionaba desde 1949 la ciudad infantil de la Fundación Eva Perón. Y en 1956 comenzó su historia como centro de rehabilitación, alojándose a las víctimas de la epidemia de poliomielitis. O sea, después del 55, el predio no funcionó más como ciudad infantil de la Fundación Eva Perón, porque llegó el antiperonismo. Pasan por encima del derecho a la salud, está claro que también pueden pasar sobre la historia. No les importa nada, dice este señor Lima, que es delegado, decíamos, de ATE. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, ya había querido reubicar el IRREP cuando era jefe de gobierno, pero el rechazo de trabajadores de la salud y los pacientes lo impidió entonces. El asedio continúa y la resistencia también continúa. A las 6 de la mañana del 8 de agosto último, las topadoras custodiadas por efectivos de la policía de la ciudad arrasaron el predio de Pampa 884 frente al cruce con la calle Dragones en el Bajo Belgrano. El centro recreativo Manuel Belgrano, conocido por los jubilados que lo visitaban a diario como Las Bochas, fue fundado en 1952 por iniciativa del presidente Perón y los vecinos de un barrio que se parece cada vez menos al que fue. Joaquín Ramírez, tesorero de la comisión directiva ad hoc que se había formado para gestionar el lugar a donde la propia Secretaría de la Tercera Edad porteña mandaba a los jubilados y que sigue tramitando su inscripción en el registro de organizaciones de acción comunitaria, mira desolado la tierra arrasada y cuenta: fue una orden de Machiavelli, Eduardo Machiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño. Ellos dicen que lo recuperaron para hacer juegos, para ampliar la zona de bosques, pero claramente este lugar no encaja con la nueva fisonomía del barrio. Los vecinos compraron departamentos a 6.000 dólares el metro cuadrado y enfrente tienen un centro de jubilados donde los obreros vienen a comer asado. Ramírez recuerda que este proceso expulsivo del barrio, que ahora se acelera, empezó mucho antes, cuando la última dictadura cívico-militar erradicó la villa del Bajo Belgrano, aquella donde vivía el loco Houseman, donde vivía René Houseman, que estaba enfrente a la cancha de excursionistas. Esto fue en vísperas del Mundial 78, y en una de esas manzanas ahora está la embajada de Rusia a dos cuadras del IRREP, y esto sigue. Machiavelli y Larreta son los cacciatore de estos días. Esto está pasando por negocios inmobiliarios, por borrar toda la memoria colectiva de un país, por sacar el peronismo de, como si el pueblo se olvidara, ¿no? Van a sacar la ciudad infantil, van a sacar este centro de jubilados que funcionaba desde 1952, pero el peronismo los va a seguir a donde quiera que vayan, Rodríguez Larreta. Así que no se hagan problema, lo que están haciendo ustedes lo van a pagar, tarde o temprano lo van a pagar. Vamos a hacer una separación, así me puedo tomar un poquito de agua, y ya regresamos con más información de Tiempo Nacional. Lo último que vamos a decirle, el último tramo de Tiempo Nacional, lo vamos a dedicar a los puestos de trabajo que se están perdiendo en todo el país. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Seguimos con Más Tiempo Nacional. Comuníquese con nosotros. Hágalo al número que tenemos de WhatsApp, que es el 15 24 68 98 74. Acá estamos con Sofi del Nido, que nos hace la operación técnica. Estamos con Johnny también, que forma parte también del equipo de Tiempo Nacional. Vamos a dar la última parte de esta, el último segmento de este programa, hablando, por supuesto, de lo que está pasando con el empleo. Paralizaron la fábrica de Arlistán en reclamo de mejoras salariales. La medida de fuerza fue protagonizada por los empleados de Arlistán, que está ubicada en la localidad de Delviso, y reclaman un premio por asistencia que quedó desactualizado. Esto pasó en la mañana del lunes. Trabajadores de la empresa, que está ubicada, como decíamos, en la localidad bonaerense de Delviso, paralizaron la producción de la planta en reclamo de mejoras salariales. Se trata de un plus por asistencia que quedó desactualizado por la inflación, que está equivalente aproximado al 10% del salario, pero que ahora está en retroceso. Es una mejora que se viene planteando desde hace un par de meses, pero lamentablemente no hay respuesta, por lo que los trabajadores decidieron paralizar la planta, explicó al portal local Pilar de Todos, Daniel Leo, que es del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Pilar. En Arlistán, donde se produce café y que depende de Molinos Río de la Plata, se desempeñan un total de 80 trabajadores divididos en tres turnos, quienes decidieron avanzar en la medida de fuerza ante la falta de diálogo. Lo único que se encontró es una negativa por parte de la empresa. No se ve intenciones de destrabar el conflicto por parte de la firma, y la única manera de que lo hagan es escuchando a los trabajadores, expuso al representante sindical. La medida va a continuar hasta tanto haya una respuesta positiva para los trabajadores, porque es un reclamo que lleva varios meses. Nosotros como gremio vamos a estar apoyándolos, porque es un pedido justo, sobre todo por la inflación que se vive, lo reiteró Leo, quien añadió que al depender de Molinos la empresa Arlistán se podía atender el pedido de los empleados. No sé si recuerdan que hace también unas semanas atrás hablamos de una gran quita que le hicieron de impuestos a la empresa Molinos Río de la Plata. Deuda que fue condonada por directamente el presidente de la nación. Cuando se tienen que enfrentar a algo que está ya planteado con los empleados, pasa lo que está pasando, pero cuando tienen que hacer lobby con el gobierno, lo saben hacer, y muy bien. En agosto hubo 6.233 despidos, principalmente en industrias. Antes que esto, vamos a leer que por la caída de las ventas, Metalúrgica Tandil suspende todo su personal por un mes. Es por la caída de las ventas de Renault. Son 94 empleados en relación de dependencia y contratados, además del personal de mantenimiento perteneciente a otras empresas. A fines de octubre definen cómo continúa la situación. Es una medida que replicó en anteriores oportunidades. Renault decidió suspender a todo el personal que está afectado a Metalúrgica a Tandil. Se da en medio de un complejo escenario que se proyecta a nivel nacional y que impacta en la actividad, que determinó la caída de la demanda del sector automotriz y la acumulación de piezas en stock. La determinación comenzará a regir el lunes 1 de octubre y se extenderá hasta fin de ese mes. Afectará a los 94 empleados en relación de dependencia y contratados, además del personal de mantenimiento perteneciente a otras empresas. En tanto, aún resta definir el porcentaje de haberes que los trabajadores percibirán por los 30 días que no asistirán a la planta. La disposición fue comunicada durante una reunión que se celebró en la sede central de la UOM en Capital Federal, en el marco de la mesa de trabajo que está constituida en abril pasado con el objetivo de garantizar las fuentes laborales, como así también mejorar el nivel de competitividad de la emblemática firma local. Para la UOM Nacional estuvo el secretario de Estadísticas Eduardo Paladín, el abogado Tomás Calvo, en tanto el secretario general de la seccional local, Carlos Romano, participó de la reunión acompañado por tres delegados de Metalúrgica Tandil. También se sumó el jefe de gabinete, Julio Eli Chiribetti, que está en representación del municipio. En tanto, por Renault Argentina participaron los directores de Asuntos Públicos, Comunicaciones, Sustentabilidad, Hernán Bardi, y de Recursos Humanos, Ludovico Martín, y el gerente general, Gabriel Rafa. Con un panorama incierto, una semana antes que termine el plazo y se reanude la actividad en la planta, las partes volverán a reunirse en busca de certezas sobre eventuales pedidos de piezas para la industria automotriz en medio de un estado de alerta que mantendrán los dirigentes sindicales que buscarán mantener los puestos de trabajo. Vamos a ya con la última información, que como venimos diciendo, va a ser en agosto, hubo 6.233 despidos, principalmente en la industria. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Casi el doble de lo registrado en el mismo periodo que el año anterior. Ya son dos meses seguidos con un salto similar. De acuerdo al informe que fue elaborado por el CEPA, en lo que va de 2018, ya se contabilizan 39.027 despidos y cesantías. Estamos hablando únicamente de la industria. En agosto hubo 6.233 nuevos despidos y suspensiones. Este último número es casi el doble registrado en el mismo periodo del año pasado. Ya van dos meses, julio-agosto, lo que este salto se repite. Las principales razones de la pérdida del empleo fueron las políticas de achicamiento del Estado y la crisis de la industria. Sumados, estos dos sectores concentraron el 91% de los problemas de empleo. Además de que los despidos se duplicaron, uno de cada ocho de los que ocurrieron desde enero a agosto de este año se debieron al cierre de empresas o plantas. Esto suma un elemento de gravedad, ya que son puestos de trabajo mucho más complejos de recuperar que cuando hay una reducción de personal que no haya implicado una bajada de persiana. En el caso de la industria, la proporción de desvinculaciones laborales por cierre se eleva y es de uno de cada seis. Estos datos pertenecen al último informe del Centro de Economía Política, CEPA, sobre despidos y suspensiones, y en lo que va de 2018 el CEPA ya contabilizó 39.027 nuevas desvinculaciones y cesantías. Y esto quiere decir que hubo un promedio de 4.878 personas expulsadas. Expulsadas mensualmente del mercado de trabajo durante los primeros 8 meses del año. El detalle en qué grado fueron afectados esos 39.000 trabajadores es de 32.838 fueron despedidos de ese total, 4.907 fueron despedidos por cierre de empresa o plantas, 720 firmaron retiros voluntarios, 60 fueron renuncias con indemnización y 4.679 sufrieron suspensiones y 800 adelanto de vacaciones. Si a estos casi 40.000 casos se desglosan por sector, lo que puede verse es que lo que va del año, 23.727 despidos o suspensiones correspondieron al empleo privado, mientras que las pérdidas de empleo público estuvieron en el orden de los 15.000. Dentro del sector privado, en agosto los trabajadores del sector industrial volvieron a ser muy golpeados, el 47% de los telegramas y suspensiones del mes se dieron en industria. Esto lo señaló Letcher. La caída del empleo en las fábricas sigue así sin tocar fondo. Si la cuenta se hace desde la asunción de Cambiemos, los puestos de trabajo industriales perdidos llegan a 82.282, según lo que hizo el relevamiento del CEPA. que tomar el periodo que va desde noviembre de 2015 hasta agosto de 2018. Este conteo del centro de estudios es corroborado por los datos oficiales del Sistema Integrado Provisional Argentino, el SIPA, en el sentido en que el registro del Estado computa 88.552 trabajadores industriales menos en noviembre de 2015 a junio de 2018, mientras que el SEPA tiene 82.282 despidos para el periodo noviembre 2015-agosto 2018. Esta es la masacre que está haciendo con la industria el gobierno de Mauricio Macri. Última noticia, y con esto nos retiramos. Hoy, que es 26 de septiembre, es el Día del Interamericano de las Relaciones Públicas, es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes y es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Vamos a hablar último, como última información, que Alpargatas despidió a 445 trabajadores en Catamarca y en La Pampa. Ahora cerró dos plantas, ya lleva cuatro en los últimos dos años. La empresa prevé en destruir empleo masivamente por la caída del mercado interno y porque no pueden trasladar la inflación a sus precios. Una de las más tradicionales empresas argentinas, como es lo es Alpargatas, ahora de capitales brasileros, de la industria del calzado local, despidió este lunes 445 trabajadores en el marco del cierre de una de sus plantas, una en Catamarca, donde los cesanteados fueron 170 trabajadores, y otra en Santa Rosa, La Pampa, de la que quedaron en la calle 130 personas. La novedad, que se publicó originalmente en el portal web PAE Negocios, sorprendió porque la empresa venía de presentar un proyecto preventivo de crisis hace pocos días. Alpargata así cerró cuatro de sus sedes en los últimos dos años. En la última edición gráfica del diario Tiempo Argentino, que se publicó el pasado domingo, empresarios y economistas reconocieron que en los próximos meses se definirán por la destrucción de puestos de trabajo por parte de las empresas que no puedan trasladar a precios el impacto de la devaluación que se viene desarrollando desde abril de este año. O sea, un mazazo más para nosotros, un mazazo más para la tradición argentina, cerrando esta firma Alpargatas, ¿sí?, que ya prevé el cierre total de sus instalaciones. Ya lleva cuatro empresas, ya recuerdan que las de Catamarca, que ya habían cerrado, y alguna otra más. Vamos a retirarnos, nos vamos mañana a Tiempo Nacional, se reencontrará con ustedes a partir de las cerca de las 17 horas con Rubén Giovannini, con la amiga Sofía del Nido, y recuerden que a las 11 hay marcha de Radio Abierta, que es en Tribunales, para después marchar hacia el Consejo de la Magistratura. Tengan todos buenas tardes, será hasta mañana.